sé, tú, tú que me miras, las manos arriba y ponte a bailar. Para toda América, ¿quiénes somos? Los puntos de amor. Con más sabor y mucho amor. Eres mi vida, mi pasión, eres mi sueño, mi adoración. El amor que siento por ti es tan inmenso como el cielo. Y ahora que tú no estás aquí, sé que es mi culpa y te perdí. Pero por ti yo lucharé, donde tú vayas te buscaré. Si yo pudiera abrazarte, rozar tu piel con mis labios. Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazarte, rozar tu piel con mis labios. Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Mueva chiquita, mueva. Mueva chiquita, mueva. Mueva chiquita, mueva. Sueño mi adoración, el amor que siento por ti es tan inmenso como el cielo. Y ahora que tú no estás aquí, sé que es mi culpa y te perdí. Pero por ti yo lucharé, donde tú vayas te buscaré. Si yo pudiera abrazarte, rozar tu piel con mis labios. Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazarte, rozar tu piel con mis labios. Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Y como junto mi amor, me late, me late, me late el corazón, me late. Si yo pudiera abrazarte, rozar tu piel con mis labios. Si yo pudiera abrazarte, sin ti, rozar tu piel con mis labios. Si yo pudiera abrazarte, sin ti.